más que tengas barbilla. Nunca hay rivales, Jerry, alguien por la infanta. Tengo tu local hecho. Por más que tengas barbilla. Nunca hay rivales, alma secreta. Pata abajo. El lírico asesino. Socio, a mí no me compare. Que se acabó el relajo. De la azotea pa' abajo. Candela es lo que les bajo. Seguimos pata abajo. Porque aquí nunca hay rivales. Salamos bajo la brisa. Pa' que el cuello se te torcha. Métele el champón y ábrele las dos compuertas. Saca los largos pa' afuera pa' ponerlos a dar vuelta, nigga. Rap-a-pam-pam. El del fucking flow llegó controlando el terreno. El hijo de puta aquí soy yo, nigga. Mucha presión en el Caribe pa' que Puerto Rico vibre. John Jay, dile que en el Real G todos son killes. Water el crema porque lo quema. Lírica buena, honey, no le quite. Porque volvimos a partir vena, cabrón. Que el cabecilla, el capo de la pandilla. El socio se le vira y le funde la bombilla en la guerrilla. Por más que tengas babilla, siempre hay uno que te da electricidad como la silla en PR. La vida dura es lo ilegal. El bifeo, el maleanteo, la mafia es real. La callosa, la losa está violenta que arde. Echa pa'l fuerte, no pa'l débil ni el cobarde. La cosa está mala, bien tensa, no es relajo. Muchos se cutean y se buscan un trabajo, son pocos los que viven para contarlo y dos o tres que el cerebro saben pensar. Por más que tengas babilla, nunca hay rivales. Métele el chapón pata abajo. Por más que tengas babilla, nunca hay rivales. Métele el chapón pata abajo. Métele el chapón. Dile a los envidiosos esto, que yo solo dar la pauta, hacer igual que yo. DJ, yo me meto pa'l centro. La luz está violenta que arde. Pa' ponerlos a dar vuelta. Yo me meto pa'l centro. Yo me bajo pum pum de la entro. Somos barrio donde se vende otros niveles que están apagados, pues eso les duele. Aquí se vende crack, crack y papa a 2x5. La bolsa de 10 parece de 25. Tenemos 5 BM, 6 Jackie, 10 Kinko. Y la TPN con los 35. Lagartos parecen demonios de noche. Paso y te reviento los cristales del coche. En mi callejón siempre calcamos el sistema. Te la pegamos en la cara y te abrimos el melón. Nosotros vivimos matando prepo. Un par de palos, un par de pepe y te tumbamos la quenepa. Yo no tiro pa' las paredes, yo me meto pa'l centro. Yo me bajo, pum, pum, te la entro. Con el full, full auto, te de viaje grande, porque yo te voy a la se que para, todito rompe y ninguno dispara. Se pasa arrancando mucho pa' que otro saque cara. Dile ciego, que ahora andamos con los empresarios. Nos roncan como leones cuando salen canarios. Tengo tu localation y ando con la demolition action. Tengo un full que parece de PlayStation. What's up? Estamos por ahí rondeando, cuidando por donde pasa, donde estás jangueando.